así nos preparamos para reír, porque aquí llega Felipe. Alegre y decidida, contenta y ocurrente, de vuelta nuevamente, Felipe. No, señor, no. Esto sí que no. Esto hay que aclararlo. ¿Qué pasa, Felipe? Que ahí había dos botellas de whisky importado, de contrabando, legítimo. Y ahora hay una sola. ¿Dónde está la otra botella? Esto hay que aclararlo, ¿eh? ¡Ah, este que... ¡No! ¡Se zafa! ¿Cómo que zafa? Decime una cosa. Aquí había dos botellas de whisky. ¡Ish! ¿Y cómo es que ahora hay una sola? Porque yo vendí la otra. ¿En cuánto la vendiste? En 1,000 pesos. Menos mal. ¿Dónde están los 1,000 pesos? El tipo que compró la botella lo fue a buscar porque se había olvidado la cartera. ¿Pero lo dejaste ahí con la botella? Claro, sí, porque me dejó una seña igual. ¿Cómo una seña igual? Sí, porque él me compró las dos botellas. Sí. Y al ir a buscar la plata me dejó de seña esta botella y se llevó la otra. Ah, ¡ay, Pepino! Con razón no crees, chico. Esto es demasiado. Quedas despedido. Momento, momento. Vos no podés despedirme así. Porque yo tengo antigüedad, tengo. ¿Tenés antigüedad vos? Sí. Muy bien. Además, aporto a la caja de jubilaciones. Bueno, yo lío gremial no quiero. Muy bien. En este caso, para que no haya lío, te tomo de nuevo. Ah. ¿Aceptás? Sí. Entonces, ahora que aceptaste el empleo de nuevo y no tenés antigüedad, te despido. Felipe, Felipe, es tremendo usted. Ah, qué tremendo. Qué cosa bárbara. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Que llegó el rayo de luz con los grandes miradores de la vida. Querrá decir, con los grandes pensadores. No, los grandes miradores, que son esos ojos que le han puesto debajo de esas dos cejas. Ay, por favor, Felipe. No, nada de favor, es justicia. Sus ojos parecen dos reformatorios. ¿Dos reformatorios? ¿Por qué? Porque tienen las pupilas traviesas. ¡Ah, loco! Aprendan a decir piropos. Felipe. Ah, el señor Carrizo. ¿Está usted aquí? Sí, señorita. Pero se va enseguida, ¿eh? No se moleste. Él enseguida se las toma. Es un amigo, un tía. Momento, Felipe. Antes quisiera invitar a la señorita con algo. No. Ella no toma. No, la señorita es Artemia. Abs. Jueguelo nomás. No, digo que se dice abstemia, Felipe. Lo que sea, pero la señorita no bebe. No lo creo. No bebe. Señorita, ¿qué le parece si pido dos vasos de whisky? Me parece muy bien. Siempre que pida... ¿Eh? ¿Hola? ¿No me escucha? A mí me parece muy bien que pida usted... ¿Dos vasos de whisky? Sí, por favor, dos vasos para mí. ¿Dos vasos? ¿Cómo? ¿Qué me dice, Felipe? Pero nunca lo hubiera creído. Y lo toma puro y sin soda. Nunca lo hubiera creído. Te pido que marchen dos bikinis. ¿Cómo dos bikinis? ¿Qué es eso? Dos whisky sin nada. ¡Ay, señor! ¡Felipe! Por favor, no sea indecente. ¿Es que tiene de indecente un bikini, me quiere decir? Después de todo, un bikini, fíjese bien, un bikini es un traje de baño que empieza en cualquier parte. ¿Sí? Y termina de golpe. ¡Felipe! Mire, por favor, déjelo, es un atrevido y siempre debe haber sido así de desfachatado. No, siempre no, porque yo de chico fui de lo más tímido. Sí, se lo voy a creer. ¿Cómo? Que se lo juro. Mire, ¿cómo sería si mi mamá, cuando me llevó al colegio, le dijo a la señorita, trátelo con cuidado, porque Felipe es un chico muy sensible? Ah, ¿eso le dijo su mamá? Eso dijo mi mamá, sí. Y le agregó, así que cuando Felipe le tire un tizazo, o le pegue una patada, o le vuelque los tinteros contra el pizarrón, usted no precisa tocarlo para nada. Bastará que le dé un buen sopapo al chico de al lado, que él se impresiona igual, se impresiona mucho este chico. Lindo nene era usted entonces, ¿no? Lindo no, travieso nada más. Sí, Cuando estaba en segundo grado, me quería casar con la maestra. ¿Se quería casar con la maestra? Sí, pero no pude, porque yo le llevaba 2 años a ella. ¿Cómo? Es porque repetí muchas veces el grado. Felipe, no sea andaluz. No, de veras, Carlito Antonio, de veras. Sí. Mire, la única que repitió el grado más que yo fue la chica del verdulero. Porque era un grado mixto, ¿sabes? Y a esta chica le ponían todo el día de cara contra la pared. ¿Porque no sabía la lección? No, porque era fea como un cuco, mi Dios. No, puede ser. ¿Tenía una boca tan grande? Sí. ¿Que la primera vez que un muchacho le dio un beso? Sí. Perdió la cabeza. ¿Ella? No, el muchacho. ¡Felipe! Señor Carriz, hace un momento yo le hablé del colegio en broma, ¿no? ¿Verdad? Sí, así fue, me acuerdo como si fuera hoy. Sí, y lo que son las cosas. Después me empecé a acordar del colegio en serio, mire. Y me pareció que era ayer cuando nos juntamos con el gordo, el lungo y el colorado para hacernos la rata. Podemos ir al cine, podemos. ¿Qué al cine? Podemos ir al río a pescar. ¿Al río a pescar? ¡Oh, ya veo dónde queda! Vamos a la playa de ferrocarril a patear. ¿Y sabe, Carrizo Antonio? Oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, no, ese uno que se la estoy contando. Ah. Sí. ¿Y sabe, Carrizo Antonio, cuál era el problema más grande de hacerse la rata? ¿Saber a dónde ir? No, señor. El problema más grande era dónde dejar el guardapolvo. ¿Cómo? Cuente. Sí, señor. Porque uno podía llegar a su casa todo roto, con un ojo hinchado, con la nariz saliéndose la chicolata. Sí. Pero guay que llegara con el guardapolvo sucio o dio libre guarde, roto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, Carrizo, alguien tuvo la idea de inventar el guardapolvo para la escuela. Bueno, era para eliminar la diferencia entre los chicos de familias acomodadas y los de familias pobres. Y ahí tiene, Antonio, que al guardapolvo, en vez de eliminarla, como muy bien ha pronunciado usted, el guardapolvo la empeoró. ¿Por qué la empeoró? Porque con la ropa común, los chicos, más o menos, estamos todos más o menos entreverados, ¿no? Uno tiene una tricota, otro una camiseta de lana, otro un saco viejo, otro una blusa nueva, pero todos, más o menos, se confundían, ¿no? Sí. Cambio que el guardapolvo, no, ahí tiene, mira lo que son las cosas. El guardapolvo era un gasto extra. El guardapolvo había que comprarlo expresamente. ¿Cómo? El guardapolvo no había caso de hacerlo con otro, uno viejo del padre, ¿no es cierto? Claro que no. Si no, claro. Con una camiseta del viejo no te va a hacer un guardapolvo. Claro. ¿Y con qué va a hacer un guardapolvo? Y entonces, además, los guardapolvos eran diferentes. Había unos high life con trabita atrás y otros lisos nada más. Pobretones, va. Sí. Y además, a los guardapolvos había que almidonarlos y plancharlos. Naturalmente, claro. Y cuando venía la época de las lluvias, los que no tenían 2 guardapolvos para cambiar, estábamos listos. Qué complicación. Y el colorado y el lungo, que eran matrícula gratis, peor. ¿Eran qué eran? Eran matrícula gratis, que venía a ser que no pagaban el peso anual de la inscripción. Y que le daban cuaderno y lapicera del consejo. Y a veces la cooperadora le regalaba el guardapolvo. A usted no. A usted el guardapolvo no se lo ha dado la comandadora de nada. Se lo ha comprado su padre con sudor de la su frente. Sí, mamá, está bien, mamá. Me lo cuida los botones, ¿eh? No me lo trae sucio de ti. No, que mamá. Su madre va a dejar en los pulmones por lavar su guardapolvo. Bueno, mamá. Y levánteselo cuando se siente, ¿eh? Porque nunca se le arrugue, ¿eh? Sí, tranquila, mamá. Ufa, mamá. Y aquel día de la Rabona, Carrizo. Sí, ¿qué pasó, Felipe? Nos fuimos a patear la pelota en la playa de maniobra del ferrocarril. Sí. Y pusimos los guardapolvos lo más bien dobladito, ¿eh? Primero un papel de diario, ¿no? Y los guardapolvos arriba y los guardamos en un vagón que había ahí. Qué bien. Que cuando volvimos de patear, colorados y sudorosos, no estaban los guardapolvos. no estaba el vagón. ¿Cómo? Y el colorado, el gordo, el lungo y yo empezamos a gritar enloquecido. ¿Dónde está el vagón? ¿Dónde está el vagón? Sí, sí, sí. Y un peón que estaba ahí tomando mate al lado de una casilla, nos dijo, el vagón ese debe estar llegando por Rosario. ¿Cómo? Y cuando íbamos a tirarlo al suelo llorando, nos dijo el hombre, pero yo saqué los guardapolvos de ustedes, aquí los tienen y que esto les enseñe. ¡Qué susto! Y eso les enseñó, supongo. ¡Claro que sí! ¡Seguro que sí! Desde luego que sí. Ah, claro. Eso nos enseñó a no dejar malos guardapolvos en los vagones. Cuando jugábamos al fútbol, lo doblábamos y lo poníamos marcando al auto. Ahí, ¡Felipe! ¡Se aviva uno! Invitados, la charanga limeña. Cantando Tito Sánchez nos brinda una cumbia de José Reyes Cruz. Se titula Me robaron mi mujer. Mi suegra y mi suegro también. Y me pongo a cantar de contento. Se lleva mi suegra y mi suegro también. Me dicen que un marinero se la llevó. Se la llevó. Cerca de Barranquilla me la dejó. Me la dejó. Me dicen que un marinero se la llevó. Se la llevó. Cerca de Barranquilla me la dejó. Me la dejó. Me robaron mi mujer anoche. Me di cuenta para amanecer. Me robaron mi mujer anoche. Me di cuenta para amanecer. Me pongo a cantar de contento, se lleva mi suegra y mi suegro también. Yo me pongo a cantar de contento, se lleva mi suegra y mi suegro también. También. Me pongo a cantar de contento, se lleva mi suegro y mi suegro también. Me dicen que con piloto que la llevó, que la llevó a conocer un planeta y me la dejó, me la dejó. Me dicen que con piloto que la llevó a conocer un planeta y me la dejó, me la dejó. Me robaron mi mujer anoche, me di cuenta para amanecer. Me robaron mi mujer anoche, me di cuenta para amanecer. Me pongo a cantar de contento, se lleva mi suegra y mi suegro también. Me pongo a cantar de contento, se lleva mi suegra y mi suegro también. Me robaron mi mujer anoche, me di cuenta para amanecer. Me robaron mi mujer anoche, me di cuenta para amanecer. Me robaron mi mujer. Se aleja ya esta embajada del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini, en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Éxito cómico musical del año creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz. Dialogando y riendo con Felipe Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Carlos de Zeta y Juan Laborde, todos bajo la dirección de Luis Andrini. ¡Hasta pronto!